de sombrero y abrigo de falsa piel. Sonríe. Mientras te tiene atrapado con la pared. Es tan hermosa que te cautiva, más te resistes a verla. Calza sandalias y viste de lana piel. Lástima. Calma y educa, te forma la voz y el alma. Es tan esquiva y tan injusta, pero es la vida y hay que amarla como debe ser, con sus heridas y con su orgasmo, darle la vía para que viaje donde quiera ver. Es tan esquiva y tan injusta,